¡Arrancamos! Un programa más de esto que se llama Memorias del Rock, donde llevamos el metal en las venas. Acá se le hace el aguante al metal. ¿Quiénes hacemos el programa? En el control está Sergio, el Checho Jofre. Musicalizó Sebi Bazán. ¡Piupi! ¡No vino! ¡No vino! ¡No vino! ¡Y no viene! ¡Qué grande! ¡Festejen! ¡Grítenlo! ¡Festejen! ¡No ha venido nuestra productora, la señora María Tejada! ¡Grande! ¡Hoy no molesta! ¡Hoy no jode! ¡Hoy estamos felices! Y en la conducción, el tío Guille, Guillermo Torrega. Teléfonos. Vamos a los teléfonos primero y después a por donde nos podés escuchar todos los días, todo el lío que hay. Vamos. Los teléfonos 420-4656, 420-4730. Buzón de voz 421-7292. Línea de mensajes y de WhatsApp 264-4427-536. Repito, 264-4427-536. Vamos a ver cómo nos podés escuchar. Primero que nada, 91.5. Ese ya sabemos. Y de ahí tenés varias opciones más. Una es acá por TuneIn Radio, Antena 1 ahora, y si no, Radio Garden. Son dos aplicaciones que podés bajar y que nos podés escuchar. También lo podés hacer en www.antena1sj.com.ar. Los sábados a las 0 horas en España, a las 20 en la Argentina, a las 17 en México, a saltomatarradiorock.com. El mismo sábado, a las 0 es el domingo en España, o sea, la noche del sábado al domingo, pero ya es el domingo. El sábado me calco Rocivo a las 19 horas, México, 22 horas Argentina. metalcorrosivo.listentomyradio.com. Andá, Juan mostra. Lunes, vertigorock.radiostream123.com en Buenos Aires, 22 horas. vertigoradio.blogsport.com. Y el martes en viejoguardian.radiostream123.com a las 22 horas también. Todo esto es lo que podés hacer para escucharnos. Les voy contando, hoy a las 20 horas salió el video de Caustos del Imágenes Tour. Cansado de aprender es el tema. Y ahí estamos nosotros. Estamos en un pequeño así pantallazo, aparezco yo. Y después la acción más importante del video, que es cuando el ruso se cae y se hace. Fui yo el que estaba en la cámara en ese momento. Así que he grabado cuando el ruso compra terreno acá en San Juan, en la zona de Sonda, y estábamos presentes. Así que estuvimos presentes en todo. Tenemos bloque clásico. A ver, ¿quién está? Porque no está la muestra, no me pueden decir quién está. A ver, que se presente y después que nos digan cuál es el bloque. Y lo ponemos, dale, Checho. Hola amigos, yo soy Wata, cantante de Matan S.A. Quiero mandar un saludo enorme a toda la audiencia de Memorias de Rock. Y bueno, recomendarle tres clásicos un poquito más rebeldes para mí, por mi estilo, digamos. Master of Puppets, Metallica, Let's Star War, Exploited y Quemar de Deep Purple. Así que a disfrutar, amigos. We'll be right back. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Estamos muy apurados porque tenemos nota con San Martín de los Andes, que ya los vamos a llamar, pero previo está la gente de un toque, sí, pero que va a ser este sábado. Hola, sí, buenas noches a la gente. Desconstructores. Karma y Reina Máquina. Bien, está presente nuestro amigo Claudio Montivero. Darío Herrera. Bien, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, los invito a toda la gente que escucha el programa Memoria del Rock. Bueno, que el sábado 27 en Cucú Bar hay un evento que van a tocar tres bandas: Karma, Reina Máquina y Desconstructores. Así que bueno, los invitamos para que se acerquen. Va a ser totalmente puntual, 22 horas, va a arrancar. Y bueno. El precio de la entrada está a 100 pesos. Bueno, y bueno, un poco de rock alternativo. Acá Darío. La idea es hacer un poco de lo que hacemos nosotros con nuestra música. Karma es una banda más bien de rock progresivo. Bueno, Desconstructor es un rock más alternativo. Y Reina Máquina es una banda de rock. La idea es eso, es mostrar un poco, juntarnos las tres bandas. Y bueno, y como se hace todo acá en San Juan, a pulmón. Y una variedad de estilo como para que la gente vaya. Se hace temprano también, un poco por los estilos también. Yo creo que podemos atraer un poco de gente más mayor. Y eso está bueno que sea temprano, ¿no? Sin duda. Esa es la idea principal, de que la gente vaya y disfrute de la música. Bueno, los invitamos. Es en Rastreador Calíbar, antes de Col. Bueno, mucha gente ya conoce el lugar, Cucú Bar, 22 horas. Acá le dejamos a Guillermo un par de invitaciones para que él la sortee acá en el programa. Y esperamos verlos por allá, que esa es la idea, digamos, que vaya gente, eso es lo que nos interesa, digamos. Sí. Esa es un poco la idea. La idea también es poder compartir. Ustedes, dentro de lo que hacen el rock, ¿hacen más para los rockeros más gastados? Creo que es para los dos, pero creo que alguno gastado puede ir, así sí, que... Me parece que es para los más gastados. Acá mi amigo Darío Herrera, que es el baterista de Karma, es un... Bueno, contale Darío, es una banda que bueno, nosotros, es muy vieja de acá. Nosotros es una banda que desde hace muchos, muchos años atrás, que bueno, ahora nos hemos vuelto a reunir, a tocar de vuelta, y nuestra onda es más, ser una onda más de tirando, para que nos entiendan un poco, la onda de Rush. Pero bueno, esa es la idea. Vamos a ver qué público nos sigue. Pero bueno, la idea es para todas aquellas personas que por ahí hablaban y nos pedían que nos volviéramos a juntar a tocar. Bueno, acá está de vuelta Karma y con una gran posibilidad de tocar con Desconstructores, que son todos amigos también. En realidad es un evento que es más que todo de amigos, ¿no? Y bueno, así también vamos a esperar una gran cantidad de amigos. Muchos que escuchan la banda, pero también muchos amigos de la vida, ¿no? Porque bueno, vuelvo a repetir, la banda son bandas ya que tienen su tiempo, su año, y bueno, hay muchos amigos. Bien, hay dos entradas. Sí. Voy a sortear dos entradas que las vamos a estar sorteando seguramente mañana para que el sábado las vengan a buscar. Y bueno, quien quiera. Yo creo que sé quiénes van a ganar, porque sé que hay gente que va a estar seguro. Algo importante, para la gente que está acostumbrada a ir a Cucú, es por esta noche del sábado vamos a hacer una instalación diferente de sonido, con un sistema que no es del lugar, es un sistema que se va a alquilar, entonces quiero que vaya la gente porque va a escuchar las bandas con muy, muy, muy buen sonido, luces. Así que bueno, es una invitación. La idea es hacer un buen show, sí. Digamos, no solamente una tocada, sino armar un show. Cuidar un poco el sonido de las tres bandas, ¿no? Bien. Eso es importante y yo creo que va a estar bueno. Sí. Lo que está faltando en Cucú es un buen sonido. Por eso lo comenté hace un poco, porque por ahí mucha gente ha ido a Cucú y por ahí habla un poco del sonido. O sea, está todo bien, no quiero ir en contra de Cucú, pero bueno, la idea es tratar de que... El lugar está bueno. Está bueno, las posibilidades están buenas, pero bueno, ver también si podemos mejorar y que el sonido tenga otro sentido y bueno, ayude a las bandas y bueno, y que la gente se vaya contento de escuchar bien las propuestas, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Es lo más importante. Sí, porque ya que uno ensaya y le pone tantas ganas, digamos, está bueno que se pueda... escuchar bien la banda. Bien. Bueno, chicos. Bueno, gracias a Guillermo por el espacio. Muchas gracias. Y Te esperamos el sábado. Voy a tratar de ir, lo que pasa es que laburo hasta las 12. Ese es el tema, él sabe. Que... Sí, lo que pasa es que, bueno, la idea de empezarlo temprano es por lo que vuelvo a repetir. Un poco para la gente que queremos llevar y un poco mantener esa ideología de horarios, de no terminar tan tarde, que sea algo puntual, que va a salir la grilla próximamente en el Facebook y la gente puede decir, bueno, voy a ver a tal hora tal banda o las tres o tal y sepa que si llega la hora que dice, estén tocando. Y eso es muy importante, respetar el tiempo de la gente, ¿no? Bien, muchas gracias. No, muchas gracias, gracias a vos por invitarnos, muy amable. Dame un segundo, ¿tengo nota? ¿Martín? Sí. ¿Estás? Sí, acá estoy. ¿Cómo andás? Buenas noches, estoy acá en Memorias del Rock desde San Juan. Y antes que empecemos la nota, te va a mandar saludos un amigo, alguien de acá, que hoy viene por una banda de rock, pero en realidad es alguien muy metido en lo que es el metal extremo. Estamos hablando de Claudio Montivero, te va a saludar. Hola Martín Candia, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo acá de la ciudad de San Juan. Qué grande, bueno, Claudio. Nada, abrazo, hace un montón que no hablamos, pero esperemos que en algún momento podemos estar llegando por tu lugar. Eso ha sido siempre una idea que, bueno, no hemos podido concordar todavía. Claro, algo pendiente. Hola. Buenísimo, Claudio. Sí, hola. Hola, sí. ¿Viste? Hola, que se había cortado el retorno. Así que bueno, eso, amigo. Sí, Claudio, es algo pendiente eso, ¿eh? Sí, seguro. Lo tengo en la cabeza, seguro. Sí, algún día vamos a tratar de estar llegando con la banda por aquellos lados y bueno, siempre la posibilidad está y bueno, es cuestión de que las cosas se den, nada más. Sí, claro. Sí. Una gana de escuchar a Corpo. Hola, sí, se corta. Hola. Bueno. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, se lo escucho perfecto. Ah, bueno, acá se había cortado. Era el saludo. Sabemos de tus gustos y sabemos que, bueno, es una de las bandas que de acá de San Juan llegamos a todo el país y al mundo con este estilo, ¿no? Algo pasa. ¿Vos me escuchás? Porque yo no te escucho. Hola. A ver. A ver, Checho. Muy bien. Ahí, vos sabés que soy yo el que no te escucho. Ahora sí, bueno. Yo lo escucho bien. Ahí estamos. Te decía que, bueno, uno de los cultores del metal que a vos te gusta está de una de las grandes bandas de acá de San Juan, de los Corporal, está acá justo. Vino por otro tema, pero bueno, le digo, mirá, vamos a hablar con esta persona. Una gran coincidencia. Hola. Si no, se corta la... Qué lástima. A ver, mirá, vamos a volver a llamar, porque evidentemente algo está fallando. Vamos a volver a llamar. ¿Tenés ahí, Checho? A ver, bueno. Bueno, le mando un saludo a Martín, por si está escuchando o no. Yo ahora, por otro trámite, tenemos que retirarnos. Así que bueno, que a toda la gente de San Martín de los Andes, todas esas de Neuquén, Bariloche, bueno, que espero que en algún momento podamos estar por aquellos lados. Sí, una muy buena plaza del metal extremo, sí. Del metal en general, sí, esa Neuquén. Zona, Neuquén, y la verdad que es increíble. Hablaba con músicos de Buenos Aires y me dice, es increíble la cantidad de gente, porque ya ni en Buenos Aires meten la gente que se mete en Neuquén. Sí. Hablo del metal, ¿no? Sí, así que bueno, Luis Martínez, bueno, es un luchador de todo esto, siempre está atrás de las bandas y comentando y publicando cosas, que eso, bueno, ayuda mucho también, ¿no? Claro, o sea, por eso mismo un poco quería que sí, se justo coincidió la... este cruce, porque bueno, es también del palo del Dead. Y... ¡Hola, Martín! Sí, acá estamos. Ahí está. Me encanta cuando se me corta. Es uno de los grandes placeres de mi vida el no saber qué mierda hacer, ¿no? Bueno, no sé si, Martín, no sé si nos estabas escuchando, pero bueno, te estaba mandando saludos y bueno, que el lugar, la plaza, que es muy importante en lo que se ha convertido toda esa zona de Neuquén, San Martín de los Andes, Bariloche, con los eventos, ¿no? A ver, algo pasa. ¿Te podés correr un poquito? A ver si logramos... porque vos nos escuchás, pero nosotros escuchamos un ruido, es como que hay una descarga. A ver. Sé que había algunos problemas de... técnicos de transmisión. No, con la zona. Tenían problemas entre eléctricos y de... Sí, se nos ha cortado un par de veces. Bueno, una lástima que, bueno... vuelvo a repetir, le mando un gran abrazo a Martín y bueno, Guillermo, gracias por el espacio acá con Darío, sí, muy amable, que nos hemos venido todo. Arrimado, gracias por la oportunidad de poder hablar del evento y bueno, hoy te he presentado acá a mi gran amigo Darío, que bueno, él en algún momento para que él venga también con su aporte de lo que están haciendo y puedas tener una charla más profunda con él, por decirte, ¿no? Dale, cuando quieras. A ver, Martín, ¿estamos? Sí, estoy escuchando. Ahora bien, ahora nosotros te escuchamos. Bueno, contanos cómo está, qué es tu programa, qué es lo que haces para difundir el metal y bueno, por dónde sale o cuáles son las formas, contanos. Mira, el programa se llama Resistiendo al Engaño. Estamos al aire, van a ser 13 años. Fines de noviembre van a ser 13 años que estamos sonando siempre por la misma radio, una radio comunitaria acá de San Martín de los Andes. ¿Se escucha? Sí. Ah, perfecto. Una radio comunitaria acá de San Martín de los Andes. Habíamos empezado con un amigo en el fin del 2004 más o menos, con un programa de heavy metal. Después de un tiempo le cambiamos el nombre, le pusimos Resistiendo al Engaño por el fanatismo, se puede decir, por la banda Devastación. Y empezamos con ese programa. Después, por distintos motivos, bueno, mi compañero se tuvo que ir, pasaron diferentes integrantes. Y bueno, quedé yo hasta el día de hoy con un amigo que se llama Jeremías Vergara, que bueno, con él es con quien hoy lo estamos haciendo. Bien. ¿Cuáles son los horarios que estás? Desde que arrancamos hasta el día de hoy, siempre fue de 18 a 20 horas los días sábados. Bien. Después hay una retransmisión por la radio online Metal Argentum, que sale los domingos de 22 a 0 horas. Bueno, contanos un poquito qué es lo que pasan, cuáles son las bandas los estilos que más les gustan o pasan todos, cuáles son los estilos, digamos, que tienen en el programa. Y la mayor parte del programa tiende en pasar el underground de la Patagonia. Sea heavy metal, thrash, death, doom, black metal. Siempre nos tiramos un poquito más a lo extremo, porque es lo que escuchamos desde siempre, pero no estamos cerrados al heavy tradicional, ¿no? Bien. A mí me gusta mucho el death metal, el doom, death metal, black metal, atmosférico, bastante abierto en ese sentido. Y mi compañero es mucho, un poco más black metal, ¿no? Sí, no, acá tenemos, es más marcada la grieta, porque si bien a mí me gusta del thrash hacia el black y el death, me gusta mucho el thrash, soy fanático de Lethal, pero también me gusta el death, y mis compañeros son hard rockeros y power, bien. Todo eso, o sea que acá la grieta es grande. Claro, está bien, está perfecto. Así que llegamos a todas las puntas, ¿no? Sí, nosotros es porque el programa de por sí siempre lo hicimos para pasar lo que no se pasaba, lo que no escuchábamos nosotros. Por eso no hay hermética, no hay alma fuerte, no hay V8, creo que nunca pasamos, o en alguna oportunidad habremos pasado. No hay Orca, nada de las bandas consagradas, ¿no? Sí, vos sabés que a nosotros nos pasa lo mismo. Hay muy poco. Hermética nunca. V8 muy de vez en cuando. ¿Cuál dijiste? Orcas a veces, muy a veces. Nos enfocamos más en bandas, digamos, del under de la Argentina también, ¿no? Claro, esa es la idea. Me parece un desperdicio que haya un programa de radio y no pase under o se dedique solamente a ese tipo de bandas, porque no necesitan ser pasadas en la radio o en una radio underground, ¿no? Sí, no, nosotros, bueno, elegimos un poco eso. Tenemos un bloque que los músicos y los conductores, ya después, llegado el momento, se te va a preguntar, tres temas clásicos, y ahí sí dejamos un poco que cada uno diga cuáles son los... Hoy, por ejemplo, quien eligió el bloque clásico es Wata, de Matan S.A., y bueno, él eligió Master of Puppets, Exploited y Deep Purple, o sea, ahí sí... Es un clásico, pero hubo gente que eligió Riff también como clásico, ¿no? Claro, sí, sabes. Es, o sea, un clásico. Ahí yo dejo que lo elijan libremente, o sea, es lo que a vos te gusta, o sea, si te pedimos que elija vos, elegí vos, y ahí te lo ponemos, no hay problema. Claro. Pero si no, el resto tratamos de mezclar, tenemos un bloque de bandas locales, y un bloque de nacional, y bueno, y después sí vamos poniendo un poco y un poco. Este programa también, como de rebote, llega, nos retransmiten en México, en España, y llegamos a distintos lugares. Bueno, ahí tratamos de ser un poquito amplios, pero también tratamos de que conozcan lo nuestro. Claro, está buenísimo. Más si tenés esa salida a otro país. Sí, nosotros nos retransmiten en España, en Asalto Mata Radio Rock, y en México, en Metal Corrosivo, o sea, estamos en esos dos países, y bueno, un poco la idea es que aquellos de allá sepan o conozcan un poco cuál es nuestra idiosincrasia musical, ¿no? Claro, está buenísimo, sí, eso está buenísimo. Sí, se conoce un montón así. Claro, entonces también nos mandan, vos sabés que nos mandan, hay días, hoy no es el día, pero hay días que hay bloques de México, hay bloques de España, pues nos mandan bandas, digamos, del under de allá, y que también nos sirven para que las pasemos, ¿no? México es un gran país con mucho death metal. Sí, hay muy buen death metal. Y hay muy buen extremo. Y bueno, nos mandan también de metal corrosivo, nos mandan bandas de allá que por ahí nosotros hasta ni conocíamos, ¿no? Claro, qué bueno. Muy bueno, eso está buenísimo. Muy bueno que se reparta la música. Claro, la idea es eso, un poco esto, que se conozca, por ejemplo, ahora están conociendo un poco lo que nosotros y lo que vos, o sea, dos lugares distintos, dos lugares alejados, pero que sin embargo estamos unidos por esto, ¿no? Claro, obviamente, sí. La Patagonia y el norte siempre fueron extremos, así que, y siempre hubo muy, muy buena onda entre bandas. Sí. Nosotros estamos justo en la mitad, pero tenemos buenas bandas. La que nos cortinea a nosotros, claro, que es Critters, que es una muy buena banda. También los Corporal. Y tenemos buenas bandas extremas. La gente de Inquisición también, un bandón. También. Realmente sí. Tenemos buenas bandas extremas que realmente a mí me gusta mucho. También está la gente de Nuevo Poder, está la gente de Amalgama en Trash, o sea, hay buenas bandas. Sí, la gente de Critter anduvo hace un creo que el año pasado anduvo por acá, no me acuerdo bien. Sí, nosotros, una de las cosas que tenemos es que el tema de Cortina, todos los años es una banda de San Juan. Qué bueno, bien, es una buena idea. Claro, y un año es una banda tranquila, digamos, y un año una banda extrema. O sea, una banda bien, heavy o hard rock, una banda extrema, una heavy, así para ir variando los estilos, ¿no? Claro, está bien. No, bueno, nosotros hasta el año pasado teníamos un bloque de bandas regionales. Sí, dale. Qué bueno que abarcaba desde Neuquén, Río Negro, hasta Tierra del Fuego. Ahora medio que no lo estamos haciendo, pero porque arrancamos hace un mes más o menos nuevamente el programa por un receso de verano. Pero se hace el bloque regional, nacional e internacional. Claro, nosotros, la verdad, este año nos hicieron... casi no tuvimos vacaciones. Fuimos el primer programa que volvimos, ¿no, Checho? A nosotros nos dijeron, ustedes vuelven en febrero, y todavía estábamos con la bermuda y el patito, y nos mandaron para acá a laburar. Así no, que yo tenía las ganas de volver. Dale. No, digo, tenía las ganas de volver porque terminamos en mitad de diciembre y empezamos en marzo. Largo. Un montón. Sí. Te cuento que hoy en el bloque nacional está Cassius. Bien. De allá de acá de Chubut. Claro, la banda de... Está Watchmen y Reinarás. Bien. Esas son las bandas que van a estar hoy. Bueno, contanos cómo está en San Martín la movida metalera. Y mirá, la movida acá está muy, muy apagada. Ahora justamente el viernes pasado hubo una fecha, pero porque fue una casualidad, sino porque no, en realidad no hay lugares. Esta fecha se hizo en un lugar que no es apto, digamos, para bandas, pero bueno, yo no pude asistir por el trabajo, ¿no? Pero me dijeron que sonó muy bien y justo andaba Inducción Mental de gira, que iban a tocar en Bariloche, así que aprovecharon para pasar por acá por San Martín. Y unas bandas locales. Pero si no, hacía creo que casi un año o un poco menos que no se hacía nada. Sí, justo me callaba porque justo en este momento en el Facebook me entra una, digamos, una información de... Devastación, que justo habíamos estado hablando, que el domingo 28 de abril tocan. En Junín. Sí. Así sí. Que justo... sí, es acá, no, 34 kilómetros de San Martín, queda Junín de los Andes. Y bueno, Junín es una ciudad totalmente diferente, estamos re cerca, pero muy diferente en cuanto a lo cultural. Ellos tienen muchas más posibilidades. Es más, cuando vino Critter, acá a mí no pude conseguir un lugar para que ellos toquen. Y bueno, como tenemos amigos en Junín, a los chicos de Aucán. Ellos consiguieron el lugar allá en Junín para que puedan tocar Critos. Bien. Así que justo como vamos cerrando y como van un montón de cosas, ¿no? Como van, se van cerrando cosas. Y gran banda, Devastación, la verdad, y unos tipos extraordinarios como personas también, ¿no? Sí, muy, muy buena onda. Conozco varias formaciones de ellos. Tuve la posibilidad de estar en la sala de ensayo con ellos en Buenos Aires y después verlo muchas veces en Bariloche, más que nada. Y nada, muy buena onda siempre con Walter. Bueno, quedó muy buena onda con Fernando, con Gustavo Quiroga, que era Fernando Vigorito, que fue el bajista anterior. Sí, bueno, con Fernando seguimos nosotros con el tema en contacto por Caravaca. Claro. Y bueno, yo con Gustavo Quiroga siempre, porque bueno, tiene cientos de bandas, se puede decir. Sí. Así que no, y bueno, muy bueno con ellos, muy buena onda siempre. Así que sí, no, la verdad que tienen muy buena... yo le he hecho notas espectaculares a Walter, fundamentalmente. Sí, es un gusto hablar con él. Distendidos, tomando un vino y comiendo un asado, y te digo que era una cosa extraordinaria lo que salió, porque la verdad que las notas son siempre lindas, pero cuando estás distendido, estás comiendo algo y tomando algo, sale muchísimo mejor. Sí, sí, es una charla. Bueno, la pregunta de rigor, para que sepan fundamentalmente todos, en los distintos lugares del mundo, vamos a los toques, ¿y qué se toma, qué toman la gente del sur? El metalero del sur, ¿con qué se embriaga? Y acá, no, sabes que es lo típico, es cerveza y vino. Bien. ¿Vino solo o vino con jugo, con gaseosa? Sin decir nada. Es por mi gusto, es solo. Vino solo o vino en bota. Me gusta de esa manera. Bien. No me gusta mezclarlo mucho con nada, en realidad. O si no, con soda. Sí, no, pero viste que muchas veces los toques aparece aparecen esos jugos extraños, esos vinos mezclados con vaya a saber qué. Pero bueno. Sí. No, si es por gusto, es solo. Si no, sí, bueno, si está en una fecha y te convidan, no hay problema. viene lo que sea. Bueno, era eso, porque en cada lado hay las características, ¿no? Sí vienen todos la cerveza de acá hasta en España, pero bueno, el tema del vino sí es más de acá, ¿no? Y bueno, bien. Ahora en esta época es más vino. Sí. Es vino porque ya está fresco acá, así que... Tinto, por supuesto. Tinto, siempre, sí. Siempre. Eso es así. Sí. ¿Botella o caja? Sabes que es exactamente igual para mí. No tengo ese paladar que tienen algunos. De chico me acostumbré a tomar en caja, así que mucho problema no tengo. Bueno. Damajuana. Claro, bueno, pero ir al toque con damajuana es más complicado. Sí, pero se puede, ¿eh? ¿Ah, sí? Viste que para esas cosas uno se las ingenia. Sí. Está... O cargas la bota. Ah, claro, ustedes con bota. Bien, esa no la tenía. Ya voy. No, está bueno. Chicho, anotala. Llevar bota. Sí. Bien, ahí ya... Me acabas de dar una idea. Ahí pedile a la gente de España que te manden una bota. Claro, ya vamos a pedir una bota y bueno, veremos qué tomar. Bueno, radio comunitaria, me dijiste que tienen cómo salir mediante, internet o alguna para que podamos escucharlos. Mira, hay una dirección para internet directamente de la compu, pero no te la voy a poder decir porque son, es como números y letras, es una clave media rara. Pero lo que sí tiene la radio desde este año, desde hace poquito, es una aplicación que está en el Play Store para buscarlo en el, desde el teléfono, que lo buscas como Pocahuyo o Radio Comunitaria Pocahuyo. Y una aplicación común y corriente que se descarga al celu y la verdad que se escucha muy bien. Bien. Eso para poderte escuchar, para saber que los sábados tenemos alguna opción para escuchar metal. Bueno, ¿algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras sumar a esto? Porque nosotros somos bastante malos preguntando y por lo general nos olvidamos de todo. No, muy agradecido, sorprendido también, me sorprendió bastante cuando me escribieron, porque uno no está acostumbrado a responder. Es que la idea nuestra era hacer un poco esto de conversar con aquellos que hacen lo mismo que nosotros en los distintos lados del país y saber y conocer un poco cuáles son las dificultades o las posibilidades de que tenemos los que hacemos lo mismo, aquellos que nos calzamos esta otra camiseta, porque sabemos la camiseta de los músicos, pero no siempre se habla de aquellos que también formamos parte del ambiente y somos los difusores, ¿no? Que sin nosotros también se complicaría mucho la cosa. Claro, sí, ni hablar. Sí, siempre el músico tiene su labor, pero también necesita la difusión. Hay muchos músicos que no difunden sus bandas porque no les gusta o porque no le dan ganas, qué sé yo. Hay muchas bandas buenas que les pasa eso. Sí, acá en San Martín hay buenas bandas, sí, y a veces no le dan mucha bola a la difusión. Es un tema recurrente, nos pasa de bandas que no hacen difusión, o sea, directamente no pasan material y bueno, no hay forma de, se los pedís todo y te dicen ya te lo mando, pero se ve que la tortuga no llega. Sí, la verdad es medio raro, pero bueno, yo siempre dejo bastante con eso, mucho a las bandas de acá de San Martín, porque después de tantos años de escuchar música, te das cuenta que una banda suena. Que vos decís, tienen que escuchar en otro lado porque me parece un desperdicio. Y acá pasa con algunas bandas y yo rompo bastante las bolas para que traten de grabar, para que de última graben un demo para darle más a la radio o mandarlo a otros lugares. Sí, y aparte ir a, o sea, que lo conozcan, porque no vas a poder salir si no se conoce lo que haces, y la forma de saber es precisamente las radios comerciales no te van a poner bandas de heavy, somos los programas del palo y cómo lo hacemos y cómo podemos, ¿no? Claro, sí, es así, acá la única radio que abrió la puerta al heavy, al punk o al rock, bueno, el rock es un poquito más accesible en otras radios, pero para heavy y punk fue la Pocahuyo, pues siempre, tiene más de 20 años la radio y siempre hubo programas de heavy, siempre hubo programas de punk. ¿Vos sabés que acá en San Juan programas de punk no hay? De heavy sí hay varios, pero de punk vez hubo alguno, pero no, es como, y ojo que acá la movida del punk es muy superior a la de heavy, pero no ha habido programas que hayan quedado en el tiempo, al menos. Ah, mirá, acá sí hay un programa que bastante histórico, creo que este año puede volver, que tiene casi 20 años, se llama Sentidos Alterados, pero capaz que vuelve con otro nombre, ahí veremos. hay un amigo, Mario, que lo hace, así que... Sí, cuando... hay que ver, o sea, pero acá no... Y eso que la movida del punk acá es importante, ¿eh? Sí, está bueno. Va, yo también crecí escuchando algunas bandas de punk, así que está buenísimo. Sí, no, está bueno que haya algo. Yo crecí con pan con manteca y dulce. mucho. Está bien. Por eso estoy medio... alejado. Sí, alejado del micrófono porque estoy el gordo. Por exceso de pan con... Sí. Así que... Se entiende. Bueno. Muchas gracias... Y Martín, y bueno, nos estamos viendo algún día, espero ir por allá. Y si vos venís por acá, también. Sí, sería muy lindo andar por aquellos lugares que no conozco. Llegaba hasta Córdoba nomás, así que sería re bueno andar por otros lados. Sí, aquí estamos. O sea, derecho estamos no tan lejos, pero no hay rutas, es un poco más complicado. Pero bueno, sí. Nosotros estamos arriba de Mendoza, o sea... Neuquén, sí, sí, sí. Mendoza, pero bueno, hay que... No está tan... tan fácil. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. No, seguro, seguro. No, muy agradecido a ustedes, a Memorias del Rock, a todo el staff, a María que contactó, y la verdad que muy, muy agradecido. Así que vamos a estar seguramente en contacto y la próxima semana escuchándolo, ya que hoy no pude arrancar, pero la próxima semana seguro. Y nosotros también estamos agradecidos con María de que no haya venido. La verdad que gracias, María, por haber faltado. Espero que lo hagas más seguido. Qué tremendo que es eso. A mí me toca muchas veces hacer el programa solo, operar, hablar. Es lindo también. Sí, ahora seguramente después de esto me va a mandar saludos, una manito, pero con un dedo solo, el del medio. No sé qué significa. Pero tiene una forma rara de saludar. Cada vez que le mando... Mira. Sí. Que le mando estos saludos, ella hace así. Bueno, gracias, Martín. Nos estamos viendo. Vamos ahora con el bloque de San Juan. Bloque de San Juan, vamos, dale. Oscuridad, tragedia a su paso de...

Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien. Usted sabe que no, no contesta. Recién se quejaba de que no lo habíamos llamado. Ah, se queja ya. Bien, bien, bien, bien. Entonces estoy zafando. Pero que estuvimos en punto. Ella no sabe. O sea, ella no sabe, pero molesta igual. Es lo que sabe. Que va a molestar, es lo mejor que hace. Pero bueno. Ah, yo también te quiero. Ah, no, no era eso. Bueno. Manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda. A ver. Ahí está mandando, sigue mandando, sigue mandando. Descansa un minuto. No le gusta el separador, pero está bueno. Pero no, ella no le gusta. Ella dice que no. Ella es contra. Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? A usted le gusta, pero ella no. Sigue mandando. Que no escribe más, dice. Bueno, no escriba más. ¿A dónde no va a escribir más? A ver. No escribe más, pero sigue escribiendo. Que me muera. Pero no lo manejo yo ese tema. No sé quién lo maneja, pero no, no yo. Que me muera yo y el Leo. Y usted también, porque a usted le gusta, Checho. Pero no, a ella no. Vamos con el bloque extremo. Ah, ¿hay algún mensaje, algo? A ver, a ver. Ah, acá lo tengo que tener, pero no tengo idea cómo. No se olvide que. Vamos con el bloque extremo. Mientras siguen llegando mensajes. Sí. Sigue, está como loca. Vamos con Dimmu Borgir, Vader. Y Lotrify. Vamos. Time.

Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Pasó volando, ¿no? Tendría que meter otro bloque, porque estamos en el horno. Pero bueno, les voy a contar, esto sale en el Diario de Cuyo de hoy. Para los que no sepan, Diario de Cuyo es el diario local, digamos, más tradicional de acá de San Juan. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Algunas veces hizo notas muy importantes, muy profundas. Me acuerdo cuando sacaron una revista, o sea, que la sacaron de circulación porque hablaba mal de la minería y ellos decían que no era seria, y después hicieron una nota sobre un duende. Y esa sí era seria. ¿Te acuerdas que sacaron la foto del duende? Bueno, en Zambia, antes de morir, una mujer dijo que no tenía nada que hacer, estaba medio... Y dijo, bueno, vamos a hacer una jodita. Elizabeth Vialia Hueva, yo me meto solo en los quilombos, revolucionó a toda Zambia luego de confesar que intercambió al menos 5.000 bebés mientras trabajaba como enfermera en el Hospital Universitario de Lusaka desde 1983 hasta el 95. Tengo cáncer terminal y sé que moriré pronto. Deseo confesar mis pecados a Dios y a todos los afectados, especialmente los que dieron a luz durante mi servicio. Encontré a Dios y estoy naciendo de nuevo ahora. No tengo nada que ocultar. Durante los 12 años que trabajé en la sala de maternidad, cambié alrededor de 5.000 bebés, habría confesado la enfermera. La mujer incluso detalló que hizo que algunas parejas se divorciaron luego de que se sometieran a las pruebas de ADN. No quiero ir al infierno por eso. Realmente lamento haber pecado. Por favor, perdóname, agregó. No se ría usted, que estoy hablando en serio y no me puedo concentrar. A su vez, Hueva brindó detalles sobre las fechas en las que trabajó en esa maternidad, para aquellos nacidos allí puedan reconocer si fueron parte de este triste accionar. Si naciste entre los años 83 y 95, es probable que seas hijo de Maradona también. Pero es probable que tus padres no sean tus padres biológicos. Había desarrollado un hábito de intercambiar bebés recién nacidos solo por diversión. Así que miré bien a sus hermanos, y por ejemplo, todos son blancos y vos sos moreno, es posible que vos seas uno de los chicos que te cambiaron. Si bien el testimonio fue contundente, mirá la nota como cierra, ¿no? Algunas personas dudan de este testimonio, y según el medio local Lusaka Times, no hay registro en el hospital de que Elizabeth Hueva haya trabajado en el centro médico. O sea que todas las notas. La tipa dijo que sí, pero nunca laburó ahí. No la conocen. Bien. Por eso el Consejo General de Enfermería de Zambia abrió una investigación para examinar este testimonio. Bien. Toda la nota para... Ana, sacame de esto. Vamos al bloque nacional con Watchmen, Reinarás y Cassius. Y que averigüen cuántos son de Maradona de los 5.000. Vamos. Into the fire, no Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Vuelvo a decir que hoy, bueno, presentó el videoclip, su cuarto videoclip, la gente de Caustos, cansados de aprender. Ahí nosotros estamos, una pasadita nomás. Y como les conté antes, tuve la suerte de ser el camarógrafo de la mejor parte del video, que es cuando el ruso se parte la cresta. Así que tuvimos hasta esa suerte. Señoras y señores, nos estamos por ir, pero antes le quiero mandar un saludo a nuestro amigo funebrero, a Walter, de la provincia de Buenos Aires, que nos está escuchando. Dice que muy buena la música. Y bueno, sí, la verdad que la música, por lo menos hacemos lo que nos guste, o ponemos lo que nos guste. Estamos ya a punto de terminar, pero previo vamos a poner un tema de Power, del bloque que había. ¿Qué es lo que está? Halloween. Vamos con Halloween y después nos saludamos, nos vamos y vemos. Some can say Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Nos mandó saludos el mostrito. El mostrito mandó saludos, así que de aquí lo... Bueno, nos mandan saludos que sí, no está. Sí, no está. No, Emilio, no sufras. Nosotros estamos realmente contentos con el tema de que no esté. Y no te agarres la cabeza, nada, porque así son las cosas, ¿no? Son días que hay que disfrutar. Señores, nos vamos despidiendo. En el control estuvo el señor Sergio, el Checho Jofre. A sex pistol for a day. All those Christmas trees ringing safety pins from their leaves. It's gonna be a punk rock Christmas this year. Musicalizó Sergio Hassan. Vera Fawcett will change her hairstyle for a day. The Queen will sing anarchy in the UK. La producción, María Tejada. En lo que fue de la noche renunció 10 veces. Pero bueno, por ahí. Y en la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. Les cuento algo. Nos vamos con un tema de Nightwish. Seguimos con el, digamos, el power, ¿así? Así que vamos con ellos. Nos despedimos. ¡Chau!